We have all our sugar for the lungs, and we're into our impure power here. And we need money more, but to say. Shit. Saludando a todos los que están presentes hoy en Radio Anime Nexus. Saludos a los auditores. Están escuchando en este momento a Distrito Banzai, por si no lo saben, ya que aparezco como auto DJ en vivo todavía. Y no sé por qué. La semana pasada, o el, mejor dicho, el viernes, que era el programa de Distrito Banzai oficial, como sabrán, tuve un pequeño percance. Que ocurrió sin que yo lo esperase. Entré al programa, estuve, ¿cuánto? Unos 10 minutos máximo del programa y ¡zas! Me cortaron la luz. Sí, fue un sabotaje de lo más desgraciado, la verdad. Ese día tuve muchas complicaciones porque intenté entrar después de del programa y seguí intentando y seguí intentando y seguí intentando y nada. Porque mi compañía de internet, pues ya sabrán. Y bueno, ya nada, sin más que decir, les doy la bienvenida a Distrito Banzai, que se hace los días domingos intermedios, porque los otros domingos los hace el pequeño Haru con su Club 4, que es un programa alternativo y sensual. Así es sensual. Antes de comenzar el programa, yo quiero poner los pedidos que no alcancé a poner el programa pasado. Que los tenía, estaba a punto de ponerlos y bueno, ya sabrán la historia, lo que sigue de ello. Pero antes también saludar a los chicos. Saludos a Ángel Luis, que me comentó. Sí, estoy llegando sensualmente. Ojalá, espero no irme tan sensual. Espero solamente llegar sensual, pero no irme sensual. Así que. también saludos a Felipe. Felipe Pérez, que siempre está aquí, siempre está presente, a pesar de que estás con caña, bien hecho, amigo. Las sopitas no, sí sirven. Y usted sí sabe pasar bien las cañas. Saludos a Jalas, hace mucho que no te veo. Oh, dice que no hay nada mejor que regresar su PC, por supuesto, te comprendo. Y tener tiempo para pasar un evento de Cancún. ¿Estás? ¡Cancún! Y poder escuchar a Katy el mismo día. Así que Banzai para ti, Jalive. Hace mucho que no hablábamos. La semana pasada yo también había puesto un tema que no alcancé a tocar. que ustedes me comentaron incluso, pero yo no alcancé a mencionarlo, ni siquiera alcancé a mencionar mis propias maldades. Así que estoy retomando el mismo tema para el día domingo como soy. Y también les traigo lo que son las bandas que siempre les estoy preparando durante lo que es la semana. En este caso tenía preparado lo que era a Mimi, Meme Mimi, que es una artista más del lado del J-pop, que usualmente hace canciones, no sé, la mayoría de las canciones que he visto son para un ending. Por ejemplo, está el ending de Yamada-kun, Candy Magic, no sé si lo habrán escuchado, posiblemente sí. Es esta artista. Sus canciones son bastante pegajosas y la voz de Mimi es muy tierna, así que espero les guste mi elección. También les traigo a The Nampa Boys, que son una banda un poco más rockera. No encontré mucho de The Nampa Boys, me fue muy pero muy difícil encontrar un disco siquiera de ellos, así que espero les guste la lección que les traigo. Y por supuesto quería también tocar un poco de Mr. Green Apple, claro, si me alcanza el tiempo. Y bueno, ya sin nada más que decir, también saludos a José. José, hace mucho que no te escuchaba, digo, no hablábamos hace mucho tiempo. Y estoy leyendo tu novela, aún no la he terminado, pero me interesó bastante. No me escuchen los jueves, porque los jueves pues no estoy. Los jueves está Haru con su Club 4. Y los viernes a las 2 aquí en Chile, que serían a las 11 en México, está Distrito Banzai. Por si acaso, por si quieren escucharme los viernes, me gustaría, adelante. Y bueno, ya continuemos. Habían, como había dicho, los pedidos que me quedaron del viernes. Voy a nombrar los pedidos y de quiénes eran. También voy a aceptar pedidos, no se preocupen. Voy a aceptar pedidos un poco más adelante, una vez que haya hecho este bloque de pedidos, pagando mi deuda del viernes. Y sí, y de ahí en adelante comenzaré a aceptar sus pedidos, chicos. Estos pedidos fueron los del pingüinito kawaii, que los apuntaba con una pistola, sí. Ana Moya, no sé si estarás, pequeña, pero ella había pedido su canción de Bravely You de Liam, con dedicatoria, como siempre, a su JMSC. Si está JMSC, esa era la canción sensualona y muy tierna de Ana Moya para ti, pequeña. En cuanto a los otros pedidos, que eran de Alexander, Agustín Ríos, él había pedido Sakurasoi no Pet no Kanajo, el opening o ending, pero era Days of Dash, que también estaba listo. También había aparecido Héctor Abraham con su pedido Distance, que es el opening de Naruto Shippuden, que era The Long Shot Party. Y también nos habían pedido el opening número 5 de Katekyo Hitman Reborn, que era de Francisco Oliver. También estaba la canción de Felipe, que era Usu to Usu de Nico Touches the Wall. También la tenía, y hasta ahí llegué con los pedidos, porque luego ya se me cayó todo. Así que nos vamos con esas canciones por el momento. Y veré si puedo encontrar los últimos dos pedidos que me quedaron ese día. Así que, chicos, volvemos en un instante, nos vamos con los pedidos. Esto es Distrito Banzai y ya volvemos. Recuerden que si quieren comentar el tema del día de hoy, el tema son las maldades. Las maldades que han cometido en su vida, de la cual se sienten muy orgullosos. Y de esas maldades que mientras están pensando en ellas se ríen para adentro, así como... Ay, chingada, eso fue raro. Bueno, yo he tenido muchas maldades de este tipo, así que las comentaré con ustedes más adelante. Pero primero nos vamos con los pedidos antiguos. Así que nos vamos con Bravely You de Lia. Esto es Distrito Banzai. Thank you.

my friend. あの日の夢までもまだ忘れてないんでしょ。 You are my dream. ああ始まったばっか。 You are long as day. もう未だに立つよ。 Every day この先も shining day. 変わらず singing光る朝のスマイル。これで見納めのバニーデイ。飛び立つ future 目指して go for 心の dream of I go to business. 見張ってる空を行く乗り込んだたし。これが最高の for love team. You are my friend. あの日の夢今でも忘れてないんでしょ。 You are my dream. ああ始まったばっか。君の one long essay. Wow 未だに立つよ。 Thank you my friend. ああ あの日のこと今でもまだ覚えてるから。 You are my dream. ああもう二度とそこの Yeah. estuvimos con Distrito Banzai. Bueno, ese fue el bloque de pedidos anterior del viernes pasado, así que mi deuda está saldada por el momento. Recuerden que pueden hacer su pedido. ¡Ah! Me golpeé la mano. Recuerden que pueden hacer su pedido en Facebook, en el post de pedidos que creé hace muy poquito. Ya me están comentando algunos. Tengo unos cuantos pedidos más. Ya se nos ha pasado la primera media hora del programa. Esto es Distrito Banzai, no se equivoquen, no es Bombori, tranquilo. Estoy reemplazando a Bombori porque Bombori. Bombori no volverá, tal vez. Hasta nunca, Bombori. Así que es lo que hacemos. Junto con Haru, cubrimos este horario. Nos intercalamos, así que posiblemente la próxima semana estarán escuchándolo a él en Club 4. Así que ahora ya nos vamos con el tema. Finalmente vamos a tocar el tema. El tema eran las maldades, maldades de las cuales están orgullosos, de las cuales se pueden reír diabólicamente cada vez que las recuerdan. Así es. Sé que son malvados, no lo omitan. Yo lo sé, son malvados. Y bueno, voy a leer unos cuantos comentarios porque este tema era anterior y ustedes me habían comentado un poco lo que no alcancé a leer, por lo tanto lo comento ahora. el comentario de Ángel Luis, que fue de la semana pasada y que me volvió a comentar en este momento, era que él dice que pues yo soy un hijo de la chingada. Bueno, es bueno reconocer que eres un hijo de la chingada, eso es sano. Jodo a todo el mundo. Conozco a alguien persona de ti y dice que su máxima joda fue pintar la cara de su hermana. ¿Pintar la cara? Con spray o algo así. Y dice que no se había dado cuenta de lo que había hecho. Habían visitas y te imaginas lo que pasó. ¡Oh! ¡Usted es diabólico! ¡Ah! ¡Usted es diabólico, señor! Bueno, es que eso hubiese sido peor si el dibujo que le hubieses hecho en la cara hubiese sido así como obsceno. Yo creo que eso hubiese sido incómodo. Porque yo recuerdo que mis amigos hicieron algo por el estilo. Le dibujaron a uno de mis amigos que estaba dormido tranquilamente. Le dibujaron en su hermoso rostro con plumón permanente un órgano sexual masculino. Entonces él no se dio cuenta, no sintió nada y estuvo todo el pinche día así. Imagínense cómo lo molestaron después. Y creo que algunas personas que eran un tanto que colita, o que se le quedaba la patita atrás y todo eso, lo estuvieron mirando con ojos devoradores. Así que eso es peligroso cuando dibujas ese tipo de cosas en hombres. Y estos hombres son violables en cierta forma. Tengan cuidado porque la gente lo va a mirar. No es la gente. ¿Cómo podría decirlo? Los violadores que andan por la calle puede que se interesen en su amigo, así que tengan conciencia al hacer eso. En fin, voy a seguir comentando lo que ustedes me habían comentado. Que se me enreda la lengua. Lestat me había comentado que... No, mentira, no me comentó. No me comentaron mucho ese día. Pero me habían comentado a través de la página de Anime Nexus, lo cual me hizo muy feliz porque pescaron la publicación. Gracias a las personas que estaban ese día y que comentaron, por supuesto. Por ejemplo, Nair Gerardo nos había comentado que apagar el generador de energía de otro barrio. ¡Oh! ¡Malvado! ¿Tú fuiste el que me cortó la luz el viernes? O tal vez no. Pero bueno, eso es diabólico. Imagínate si estaban en una partida. ¿Cómo hiciste perder a esa gente? A ver, también nos comentaba Roberto Chaclán, que dice que tirarle un limón jugoso en el ojo a un profesor y que luego cayera enfrente de todo su instituto. Ok, a mí me ha caído limón en el ojo, pero ¿un limón entero? ¿Entero? Usted es diabólico. Espérate, igual debe hacer bien, tal vez te limpia la vista. Quizás, tal vez. También nos había comentado Vicky Martínez que... Esto es maldad pura, todos saben que es maldad pura, pero uno no se resiste a hacer esta maldad. Dice que ella le hacía spoiler a sus amigos. Eso es malvado. Aunque yo, la verdad, también lo hago. Porque no me resisto, de verdad no me resisto. Aunque... cuando me hacen spoiler a mí, no siento esas ganas de matarlo. No, es como, cuéntame más. Pero bueno, me pongo a divagar. Yo no estoy en Harojin. Vamos, esto es Distrito Banzai. También, Felipe nos dice que siempre hace spoiler. Sí, ve, usted comprende esa sensación de hacer spoiler. La gente que hace spoiler sabe por qué lo hace, porque se siente excelente hacerlo. Es como, ah, te caí en la historia. O, ahora conoces una historia buena gracias a mí. Algo así. También, ay, este nombre raro es Toscani Elizabeth. Elizabeth Town. ¿Por qué tantas letras? Por Dios. Elizabeth, vamos a dejarla en Elizabeth. Dice que, saltarse el muro del instituto y luego que el director me castigue por una semana. GG para ti, amiga. GG. Porque eso no se hace en frente del director. Uno cuando se salta el muro no lo hace así. Por lo menos te vas al muro más lejano, no sé. Yo recuerdo que intenté saltármelo, pero me dio julep. Porque era un poquito alto. Cuando llegué arriba, era muy alto para tirarme, así que se me hizo. Sí, me hice bolita y me regresé a ser una niña buena. Eso es lo malo. En cuanto a mis maldades, por ejemplo, yo suelo tener la mala suerte de que cuando quiero hacer maldades, quiero ser diabólica, sí, quiero que algo me salga malo, sí, para poder reírme en un futuro, me salen mal, me salen en mi contra. No sé si alguien será amigo en este sentido de que le salgan en su contra, que cuando quiera hacer algo malo, es todo lo contrario, lo malo te sale a ti. Por ejemplo, tirarle algo en la cara a alguien y te rebota. Por ejemplo, yo una vez quería tirar un elástico, pero el elástico se me devolvió y me dio en la cara. Nunca más volví a jugar con elásticos, se los digo enseguida, nunca más. Aria también nos comentaba que aventarle zapatos a alguien cuando duerme. Aventarle zapatos a alguien cuando duerme. Espérate, si esos zapatos estuvieran un poquito olorosos, sería malvado, sería muy malvado. Pero puedes tirarle cualquier cosa, incluso tirarle agua es malvado. Recordé cuando intenté despertar. Esto es una historia anexa. Una vez intenté despertar a mi prima de sueño profundo, porque diablos que dormía mucho esa chica. Y dije, ya voy a utilizar la técnica de tapar la nariz. Porque ella incluso me dijo, despiértame temprano, porque tengo que hacer tal cosa. Y yo dije, está bien, pues, está bien. ¿Cómo te despierto? No sé, muéveme la cama. Bueno, le moví la cama, no pasó nada. Dije, ya voy a gritarle, oye, despierta. Tampoco. Luego dije, ya, le voy a tapar la nariz. Pasaron unos segundos y se empezó a retorcer en la cama. Y la estaba ahogando y no se despertó. Bueno, eso fue un dato anexo. Mi prima no despertó, me rendí porque casi la mato en cierta forma. No le hagan eso a sus hermanos, o primos, o familiares, quien sea. No intenten despertarlo tapando la nariz porque posiblemente empiecen a ahogarse. Tírenle agua, eso es más sano. Ay, Dios mío, nunca más hago eso. Bueno, sigo comentando. Ya me han hecho varios pedidos. El de Halive, que es un pedido de Kantai Collection. Es un charter. Es una canción de un personaje. Si no me equivoco, era Kazamun Song, creo. Sí, ese era. Sí. También Luis Cruz nos pedía Flyers de Bradio. Claro, está en el siguiente bloque de pedidos. También, Cristal, ¿cómo has estado? Se me olvidó saludarte, pequeña. Muchos saludos a ti y a todos los que estén escuchando en este momento. Me pidieron Daisy, así que mejor la corro, si no antes de que suene. Porque la tenía de fondo. Ah, bueno, ya está. Verdad. Me pidió Nasola Pon. Pon. Pon. Nasola Pon. Pon. Ok, ya está descargada, así que vendrá dentro de poquito. También el pedido de Ángel Luis, que es de el viernes, que eso es uno de los pedidos que no alcancé a descargar ese día porque, ya saben, mi internet murió. ¿Qué nos pedía? Calorie Queen de Aya Taketatsu, que es de Dagashikashi. Ok, es el ending, dice que es muy adictivo, ¿sí? Me recordaste enseguida a los conejitos, a la conejita bailando así, sensualosa, mientras que Alice va detrás de ella. tú sabes, ese ending. También un nuevo integrante, ¿o no? ¿Es nuevo integrante? No sé, pero hola Gabo, que es la primera vez que te veo comentando, creo. ¿No? Sí, creo que sí. Nos pide Daisy de Stereo Drive, Dive Foundation. Por supuesto que viene enseguida, ya que me gusta mucho esa canción. El inicio de esa canción me llama mucho la atención. Es electrónico, pero es muy relajado y me atrapa. Así que buena elección, por lo menos me gustó. También Reinaldo, que es nuevo integrante de nuestro distrito, bienvenido seas Reinaldo Saihua. Dice que nos pide el opening de Haruka Under the Bridge, la primera, ¿cierto? Claro, por supuesto. Dice que saludos desde Perú, saludos a ti desde Chile. También nos pide Percy Villanueva, que es un actual miembro inicial del distrito, que hace tiempo ya nos había estado pidiendo sus pedidos y comentando. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Dice que quiere Corpride de Uberworld, de A1 Exorcist. Creo que siempre pides la misma canción, pero bueno, si lo quieres, adelante. Veamos cuánto. Ya se nos han pasado 46 minutos del programita. Interesante. Recuerden que pueden hacer comentarios sobre sus maldades en Facebook, apretando en el banner donde dice Distrito Banzai. Bueno, mi banner no dice Distrito Banzai, donde dice Auto y en vivo. Ustedes cliquean donde dice Facebook y llegarán a Distrito Banzai. Yo voy a estar atenta a sus solicitudes y haciéndolos miembro enseguida, para que puedan comentar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy son maldades. Pueden buscar el post que dice "He vuelto, me extrañaron", donde sale la super kawaii chica de Flag. Sí, Diffrag. Sí, era Diffrag, pero... ay, ya se me olvidó. Y comentarme su maldad más oscura y ricolina, en cierta forma, que hayan hecho algún día y de la cual se sienten orgullosos, por supuesto. También José me comentaba que es que su maldad fue diabólica, es que su maldad fue muy estructurada, la que me estuvo contando. Le dijo que él echó una familia completa de un evento. ¿Cómo? Pues, a ver, la historia fue así. Por lo que me ha comentado. Si es que no me pierdo en la historia. A ver, vamos a hacerlo un poco más corto, porque si no me pierdo. Estos casos de las típicas personas que se colan. No sé si alguien le revienta cuando es una fila enorme, pero enorme, gigante, y viene un par de pelotudos así, sin más que decir, y se ponen al principio de la fila. Eso le revienta a cualquiera. Yo estoy segura que eso a cualquiera le puede reventar. Y en este caso fue el de José, que le había pasado eso. Se colaron unas personas, intentó hablar con los guardias para que hicieran algo, porque esas personas estaban ahí colándose y no lo esperaban, y era estresante, y todas las demás personas esperando, y pues no tuvo respuesta. Por lo tanto, hizo que la gente misma se movilizara para que, si no me equivoco, abucharon a esta familia y la desplazaron y la sacaron del evento, porque empezó a haber caos, guerra civil, por aquí, por allá, y bombardeo. No, bueno, eso lo estoy agregando yo, pero es algo similar, es lo que pude obtener de la idea de tu maldad, pero fue muy, muy diabólica, fue muy elaborada el movilizar gente para que tener una maldad mayor, pero sí se lo merecían. No, tienes razón, no te puedes... arrepentir de algo de eso, no, por supuesto que no. Y dice, sí, también te gusta hacer spoilers. Sí. ¿Verdad, Marcelino? Es un monstruo. Ay. ¿Verdad? Saludando a todos los que están comentando ahora, chicos. Es como que me enredo un poquito porque tengo comentarios del viernes, comentarios de ahora, comentarios de antes de ayer, comentarios en mensaje privado. Entonces, si no leo algún comentario, mis disculpas, por favor. Tengo que buscar algunos pedidos todavía para hacer el siguiente bloque de pedido, así que voy a poner dos canciones que les tenía preparado, que son Gen Hoshino, que es la canción Tokiyo, y Weekend. Weekend me gustó bastante porque era perfecta para el fin de semana, ya que estamos en domingo y todo eso. La quería poner el viernes porque se iba a acercar el fin de semana y así ustedes se iban brillantes al fin de semana. Pero ahora, domingo, bueno, estamos dentro del periodo. Así que primero nos vamos con estas dos cancioncitas, que es Tokiyo y Weekend. Es una canción más relajada, es del estilo J-pop. Me gustó bastante el cómo... cómo tomaba el ritmo la canción, así que espero que a ustedes les guste. Esto es Tokiyo de Gen Hoshino. Vamos y volvemos. せ針を回せ次の君につながれ時よ今を乗せて続く夜明けもなくバイバイ心から溢る想い時よ僕ら乗せて速度上げる走り出せ汗を流せ明日の朝につながれ時よ hemos vuelto después de ese pequeño corte musical que fue, eso fue Gen Hoshi, ¿no? Es un artista que me gustó durante la semana y espero que a ustedes también les haya gustado las canciones. Son relajadas, pero tienen un buen ritmo, lo que me atrajo bastante. Se nos fue la primera hora del programa, chicos. Ya nos queda un minuto menos, yo creo que unos segundos, para que ya se nos vaya completamente esta primera hora de programita. Se me van las ideas. Yo estaba, mientras tanto sonaban las canciones, estaba buscando los pedidos que tenía pendientes. Tengo un pedido que era de Lestat, que hace mucho tiempo que le prometí esta canción, así que se la traigo preparada. Es una canción un tanto larga, es del género J-Rock, es de Lanirius, Destiny se llama la canción. Tiene un inicio más bien relajado, o sea, este tipo de canciones que son relajadas en un comienzo y luego ¡pum! Sube la emoción, el power, el feel de power. De hecho, me recordó bastante a las canciones que suele poner en el castillo legendario. Ahí donde se... Ahí está, esta canción es perfecta para ese tipo de programas. Pero como la tenía prometida, no hay motivo para no ponerla, así que adelante. También tengo la canción de Crystal. La canción de Half-Life se está tomando un poco más de tiempo porque al parecer... mi internet no está andando muy bien, ya está a punto de terminar de descargar. Habían otras canciones que ya las tenía, así que vamos con el siguiente bloque y de pedido lo más probable. También voy a leer unos cuantos comentarios que me han estado haciendo respecto al tema de hoy, que era las maldades. Me falta la risa malévola ahora que me acuerdo. Me faltó eso. Espera, déjeme intentar. No, ya no me sale. No, es imposible, ya no me sale la risa malévola o desgraciada de la tipa que perseguía a Ranma, la Rosa Negra. Bueno, algún día me saldrá de nuevo. Y bueno, continuando el tema el día de hoy. Estoy un poquito resfriado, así que me cuesta un poco hablar. Nos comentaba Felipe, que dice que por lo general no le gusta hacer malas acciones. Dice que solo le gusta disfrutarlas. Ciertamente es que... ¿Quién no se ha reído cuando alguien se cae? Yo... Tiendo a creer... Ay, me dio risa, perdón. Es que me acordé cuando se cayó un abuelito. Pero es que fue divertido. Perdón, es que de verdad me sentí muy mal por reírme. Pero es que fue muy divertido. Porque el abuelito rodó un poco antes de pararse. Obviamente el abuelito igual estaba en forma, lo más probable es que no le haya pasado nada. Pero como que ya después de reírme un rato mientras él había rodado, ahí lo ayudé, pero en el momento uno lo disfruta. Uno tiene que ser sincero consigo mismo, uno disfruta el momento cuando ocurre la maldad. Uno lo disfruta, yo estoy siendo sincera, yo no soy de buen corazón como creen. Yo me reí en ese momento, soy mala, me siento mala. Ya, pero volviendo al comentario de Felipe, me gustaría divagar, perdón. Dice que si puedo hacer que alguien más las haga por mí, esto sería lo mejor. Lo último, más malo que hice fue en mi U, cuando querían tareas, yo hacía las mías completas. Sí, suele ocurrir que te las piden. Y dice, y las mandaba a mis compañeros, tareas a menos del 25% hechas, diciéndole que estaban listas y les cobraba dinero. Bueno, les pasa por flojos, supongo. Y luego dice, cuando las mandaban al profesor les ponía mala nota. De cierta forma, eso no es maldad, es pillería, es porque supiste jugar bien tus cartas. Dice que por internet es diferente, tolerar a gente es un arte y debes saber cuándo hacerlo también. Pero mi grupo de amigos no me dan mucho para molestar, ya aprendieron. Dice, siempre me pongo imágenes de Hasama y yo soy bien parecido a él, tanto físicamente como psicológicamente. Si quieres ver qué tal su personalidad, debes buscar. Dice que el dinero que ganó fue el dinero más fácil que haya obtenido en su vida. Dice que se acordó de otra talla que le hice a su compañera, pero esa me la va a comentar. Es la que me comentó. Ya. La leo en un momento más. Voy a leer las maldades de los demás. No me sale, ¿por qué no me sale la risa malvada? Quiero una risa malvada. Yo quiero una risa malvada. Ya. Dice Crystal, dice que maldades, de hecho he hecho muchas. Y dice, yo también he hecho muchas maldades, desde hacer spoiler, niña mala, no seas. Dice, hasta hacer una pequeña broma en el lápiz, chicle encendido eléctrico. ¡Ah! Oh. Espera, de esos que venden en las plazas. ¡Oh! Ya, ocupaste las técnicas ya de las cositas de broma, así. Cuando. El lápiz eléctrico, es chistoso. Es como, yo cuando, usualmente siempre tenía mis cosas todas en mi estuche y solían entrar y prestan un lápiz, ya bueno, está bien. Y el lápiz nunca volvía. Creo que a todos les ha pasado eso de que prestan un lápiz y ese lápiz saben que no va a volver, sino que se lo están prestando para decirle adiós. Y bueno, yo solía prestar lápices y se desaparecían, hasta que un día ya dije, voy a guardar este lápiz con corriente, de esos que uno los aprieta y siente el fuá en el dedito. Siente el charnaica. La carita llena de que aparece en ese momento cuando tú apretas el lapicito. Y la corriente lo sueltan enseguida. Y dije, ahora no se metieron en mi estuche. Cosa que no ocurrió porque luego aprendieron y me jodieron y me robaron el lápiz. Ven, las maldades no me salen bien a mí. No me salen bien. Y Cristal, no despiertes a tu hermano así. Va a tener convulsiones. Recordando la idea que te di. Pero bueno, es buena idea intentarlo, pero... Incluso es divertido cuando ves que le dan convulsiones porque no puede respirar, pero no lo hagas, no seas mala, no seas malvada, señorita. Luis les ama. Luis, hace mucho que no te veía. Bueno, nunca te he visto, pero hace mucho que no te veía comentando. Ahí está. Dice, hola, qué bueno que aún no puedo escuchar. Oh, qué bueno, aunque no puedo escuchar los viernes. Ah, con razón, todo calza. Dice, porque justo entro a clases a la hora del programa. Por lo menos paso por aquí de domingo, aunque llegue tarde. Saludos a ti, Luis. Con razón, no te había visto, mijo. ¿Por qué te dije mijo? Y tiendo a hablar sola de repente, así que si escuchan algo raro es porque tal vez estoy hablando conmigo misma. ¿Ok? También Ángel Luis nos comenta la clásica. ¿Cuál es la clásica, amigo? Coméntanos, dice. La... jadita de silla para que saquen la concha. La pip. Mejor no digo más porque ya todos saben qué ocurre cuando le sacan la silla a alguien que está a punto de sentarse. Yo recuerdo que... No, eso me lo hacían a mí. Ah, no, yo no lo hice, eso me lo hacían. Demonios, ¿por qué? Soy objeto de bullying. Ayúdenme. Bueno, ya. También Julio nos comenta, dice, olas y maldades. No es común que yo haga eso. ¿Qué? ¿Eres un buen chico? ¿Qué? Dice, y creo que sí lo hago, es inconsciente. Creo que gratis es... gratis es escucharte hoy. ¿Qué? ¿Qué? No entendí el comentario, amigo, pero saludos para ti. Y Jalais nos comenta finalmente su maldad. Dice que pisarle la balanza a su hermana cuando se pesa y llenarle de pies la mochila cuando salimos de paseo cuenta. Por supuesto que cuenta, usted es malvado. Una chica pesándose y que usted le ponga y que usted le ponga más peso, le destruís la confianza. Después te va a aparecer frente a ti diciendo, estoy obesa, mira mis ruchitos. Como yo lo hago frente a mi hermano de repente, es como, mírame. Ay, ¿por qué estoy diciendo todo este secreto? Esto no debería decirlo al aire. Demonios. Con qué grato escuchar. Gracias, ahora sí lo entendí. Había entendido algo similar, pero ya. Y comentando también la maldad, la segunda maldad que nos comenta Felipe, dice que me deja otra historia. Esto es lo que para una compañera que era muy chupamedias, muy, pero muy chupamedias, chicos, dice aquí. Y dice que nos estaba cayendo mal a todos, o gordo a todos. Sí, conozco muchas personas así, chupamedias. Ay, ya. Pero voy a continuar leyendo. Dice, la cosa es que le dijo un amigo que hiciera esto: traer maicena y agua, mezclarla en clases y tirársela a su bolso. Para cuando saliera a colación. La cosa es que lo hizo y la pobrecita cuando volvió quedó retraumada. Dice Teresa Malena. Dice que lo que pasa es que al mezclar maicena con agua es que dejas caer una mezcla. Ok, no, o sea... ¡Ay, Dios mío! No sabía que pasaba eso con maicena. Mejor nunca lo hago. Dice que mezclando maicena y agua dejas un fluido un tanto parecido a la... Al... Ya saben, al... Eso, que... ¿En la gente hay eso? Eso, sí. Demonios. Ya, y dicen que, bueno, cualquiera se asustaría con eso. Es como, ¿es cola fría o es? Y después dice que yo fui a apoyarla y decirle que íbamos a pillar a quien había sido cuando yo fui el que dio la idea y sabía que era falso. La pobrecita se agradó pensando que alguien se había masturbado en su mochila. ¡Pobre tipa! ¡Pobre mochila! No, lo más probable... Espérate. Después de que la mochila fue... ¿cómo decirlo? Maltratada, ¿no? No, violada en cierta forma, de esa forma. No, no quiero decir cosas feas, Pire. No quiero decirlo. No quiero decir el nombre de la cosa blanca. No. Demonios, estoy grabando este programa de sencillo. Ya. Dice que lo más probable es que la abusada mochila la haya botado. Si fuera ella, yo habría botado esa mochila enseguida. No sé, si la siguió ocupando es porque le gustó. Bueno, no, ya mejor dejo de comentar cosas cochinas. Ay, que me pongo sosa. No, Pire, no, hay niños que están escuchando esto. Posiblemente. No, Pire, no comentes eso, por favor. No comentes eso, no. Y bueno, ya siguiendo con los comentarios. Se me fue el aire, perdón. Tengo que respirar un segundo. Ya. Comentando, Pire también nos comenta. Ah, espérate, eso no es un comentario. ¿Me estás cotejando de nuevo? Señor, tenga cuidado. Que... Ah, no, no está. No, entonces no tenga cuidado, señor. Ay, Pire, por favor. Nuestro triángulo amoroso por ahora no va a ser. Y sí, moví mi manito cuando dije eso. Luis Sama dice que también una maldad que todavía hago es dejar a su sobrino de año y medio encerrado en mi cuarto a oscuras hasta que escucho que empieza a llorar. Espera, a oscuras. Pobre niño, lo estás traumando, amigo. Y dice, es para que deje de entrar a mi cuarto cuando no hay nadie dentro, porque me desordena todo y no lo hago por molestar ni nada. Poner esa carita, ese emoticón con una areola en la cabeza no te va a hacer más bueno, señor. No lo va a hacer más bueno. Pero es que... No, pero es que no puedo decir nada. Porque una maldad que recuerdo yo es que... Había recordado una maldad que hice cuando era más pequeña. Solíamos yo y una prima, la misma prima a la que le tapé la nariz. Ella tiene el hermanito. Y resulta que cuando iba al baño, le pedía siempre a mi prima que la acompañara, porque le daba miedo ir al baño solo, porque esto lo estoy ambientando en un campo, y en el campo usualmente los baños están afuera de las casas. No sé si no sé si nadie va al campo, obviamente. ¡Pira! Me desconcentra, señor. Los baños fuera de las casas. Ay, se me fue el hilo, ¿eh? Ya. No puedo. Ya, los baños están fuera de las casas, ¿ok? Y la cosa es que mi primito iba al baño allá y yo acompañaba a mi prima. Lo que hacíamos era mover el sector del baño, le hacíamos ¡guau! Y era de noche, le movíamos todo el baño mientras él estaba dentro, luego salíamos corriendo y él se ponía a llorar desde el baño gritando ¡Pepa! Ay, qué buenos tiempos. Perdón, es que es una de las maldades que me enorgullecen. Y bueno, chicos, dejo hasta aquí por mientras el tema de los comentarios, porque no quiero dejar sus pedidos de lado. Así que nos vamos con el bloque de pedidos. Half-Life, tu canción la pongo en cuanto la tenga lista. De verdad, en cuanto esté en la lista, pum, la pongo enseguida. Cuando esté la canción, esté por terminar la última canción, pum, la pongo. Así que primero nos vamos con Lanirus, la canción Destiny, que es un pedido que me había hecho hace mucho tiempo Lestat. Así que dedicado a ti, Lestat, finalmente te pongo tu canción. Espero la disfruten. Y luego nos vamos con la canción Naso de La Pom Pom. Ahí está. También nos vamos con la canción de Ayana Taketatsu, que es Hey Calorie Queen, que es el ending de Dagashigashi, que era un pedido de Ángel Luis, junto con Stereo Dive Foundation, que es Daisy, la canción. que fue pedida por Gabo. Así que nos vamos primero con ese corte musical y ya volvemos con el tema el día de hoy. Bueno, los dejo sin más que decir. Esto es Glani News, la canción Destiny. Espero la disfruten y sientan el power de esta canción tan rockera. Thank you. que no adivinan. Claro que sí, esto es Radio con Flyers. Llama Now con Suzume Kongo Gata Yoshimai. Fighting for you. Crystal, Naso, La Pom Pom. Ending de Dagashi Gashi. Espero que lo disfruten. Vamos y volvemos. Amai choco no kaori, kuchi no naka de kuwari, hajimete no kuchi zuke wa kakao masume. La mene wa Vamos con la última canción de este bloque. Es Stereo Drive Foundation con Daisy. Espero la disfruten. Cut! sea. Esa canción es como tan... No, ni siquiera era el ritmo. ¿Qué diablos estaba cantando? Bueno, por eso me saco los audífonos. Bueno, ya hemos vuelto después de ese pequeño bloque musical. Yo creo que nos vamos enseguida con el siguiente. Leo unos cuantos comentarios más. Estamos por terminado el tema, ya que nos van quedando simplemente 17 minutos del programa. Ya que más adelante se nos viene... Matsuri, sí, se nos viene Matsuri. Así que no me puedo pasar en el tiempo, si no me regaño. Y bueno, chicos, los pedidos que acaban de sonar eran ahora sí, Glianirus Destiny, que era un pedido de Lestat, dedicado a él. También la canción Bradio, digo, la canción Flyers del grupo Bradio, que... Era pedido de... Se me perdió. ¿Dónde estás, pequeño? Pedido de... Un segundo. Pónganle suspenso. Luis Cruz. Ahí está tu canción, espero te haya gustado. También el pedido de Crystal, que era Nazo de la Pom Pom. Me costó pronunciarlo. Pom Pom. Pom Pom. Ahí está. Pom Pom. Pom Pom. La pompón, ok, ahí está. También en la canción de Ángel Luis, que era Calorie Queen de Ayana Taketatsu, que era el ending de Dagashikashi, serie actual, espero les haya gustado también. Y también la última canción que pusimos, que fue Daisy de Stereo Drive Foundation, pedido de Gabo Zavala, Ya nos quedarían simplemente los el pedido de Reinaldo, que es el opening de Arukawa Under the Bridge, que es el opening. El 1, supongo yo, que es Venus por Venus to Jesus. Sí, creo que era esa. Percy también nos hacía el pedido de Corporate de Uberworld. Y junto también está el pedido de Luis, que también es de Uberworld, que es el opening de Arslan Senki, que es Boku no Kotoba de Wan. Boku no Kotoba de Wanai. Korewa Boku tachi no Kotoba. ¡Oh! Lo dije bien. ¡Ay, Dios mío! Me sorprendió. Y también tenemos a dos integrantes nuevos en el grupo, que son Art. Un saludo para ti. Dijo que quiere Mi Corazón Encantado de Dragon Ball Z, pero la canción original, no la de César, ok, la busco enseguida. Y estará listo para este siguiente bloque. Espero no pasarme en el tiempo. Y también saludos a Aldo Acuña, que tiene una sensual portada de de Arctic Monkeys. Me encanta esa portada. Buen gusto, amigo, buen gusto. Y nos piden la canción de Asian Kung Fu Generation, Red, que todas conocerán como el opening de Boku Tachiga. No. Boku ga Inaimachi. Boku ga Inaimachi. Sí, era eso. Así que eso nos espera en este bloque. Yo me despido. Cerramos el tema el día de hoy. Si no leí algún comentario, mis disculpas. Si no vi el tablero de pedidos. ¡Ay! El tablero de pedidos. La gente que me comentó a través del tablero de pedidos. Mil perdones. Pero me explotó todo el Face. Exploté con el Face. Comentarios, gente hablando. Pedidos al mismo tiempo. Música. Y el calor insoportable que hay aquí en Santiago. Así que la próxima estaré más atenta. Recuerden que también pueden escuchar mi programa los días viernes. En México sería desde 11 a 1 de la tarde. Y aquí en Chile de 2 a 4, si no me equivoco. Ok. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias, chicos, por haber participado el día de hoy, comentarme sus maldades. Yo sé que es difícil comentar las maldades. Yo tengo muchas maldades todavía que comentar, pero como no nos alcanza el tiempo y no quiero dejar sus canciones de lado, nos vamos con el bloque de pedidos y me despido hasta la próxima. Entonces nos quedarían simplemente las canciones de Venus to Jesus, que era la cantante Etsuko, que no puedo decir su apellido porque seguramente me confunda y pueda decir cualquier otra cosa. También tenemos dos canciones de Uberworld, es Corporate de Aono Exorcist, Boku, y el opening de Arla Senki. Y nos vamos también con Rere de Asian Kung Fu Generation. Si me queda tiempo y podemos volver, que no creo, pongo una de las canciones que le tengo preparada y me despido. Así que nos vemos con las canciones, sin más que decir. Esto es Venus to Jesus, espero les guste. Están escuchando Distrito Banzai. Oh my god. じゃない いきっとこれは僕たちの言葉だ世界中が左手しかなけりゃ右手を隠すやつ何はなるなこの青の先に何もない気づいた日から空見上げないそこが死ぬ間にほらそこがあって今もなお汚れゆくこの街じゃただ空気だけを吸おうとしたって悪いものも一緒に吸い込んでしまう All this way いつもさて耐えられないものなんてこの手には作らぬようにと生きてきた僕らの手に Your friend, baby 気づけばもう心に愛し抜くべきものばかり今まで犯した過ちが全て悪いとは思えなかった優しさがいつだって正しくなかったことのように何時に余ることなかれサイズの合わない服と同じさサイズの合わない金や吐く言葉はお前をみすぼらしくするだけだぞたかがそんなものはくれてやれるけどでもいつもいつもなってさて耐えられないものさえ守れずに悔やむだけの日々に生きていたくはないから Your friendこの手に抱えたもの埋もれる強さを場所がここでこの両手じゃまた抱えきれないほどの永遠よりさらに時間をかけても願った未来をただそのためだけに生きていられるようにと All is way いつもいつもなってさて耐えられないものなんてこの手にはらぬようにと生きてきた僕らの手に Your friend, your baby 気づけばもう心に愛し抜くべきものばかり All this way いつもいつもなってさて耐えられないものさえ守れずに悔やむだけの日々に生きていたくはないから Your friend, your baby もっと強くなるよこれは僕の言葉じゃない僕らの言葉 Me tomo los últimos minutos de la canción para decir que no alcancé a poner RR. Así que mil disculpas. La dejo para la próxima. ¿O no? Oh, esperen. Esto que queda entre nosotros. Shh. Yeah. って僕だけはもうかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。